cantar. Pueblos de la tierra, sale del corazón de alguien como ustedes, que ama la naturaleza, también a sus semejantes, que quiere paz duradera y olvidarse de la guerra. Oigan este cantar, pueblos de la tierra, sale del corazón de alguien como ustedes. Quiere pasto.